la escuela dominical, vamos a estudiar esta clase de 10 mandamientos, pero antes vamos a hacer una oración, por favor. Eduardo, ¿puedes hacer una oración para iniciar, por favor? Cerramos nuestros ojos. Señor Santo, Padre bueno, esta tarde, Señor, te queremos dar gracias, Padre, porque en tu misericordia y tu amor nos permites abrir tu palabra, Señor, y escudriñar lo que tú has escrito para nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu que hable en esta tarde y que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, y quites todo velo, Padre, que nos impida escuchar y entender tu palabra. Ponemos en tus manos este estudio, Padre, y la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas y también de los que te pedimos, Padre, por los que no están hoy aquí. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a iniciar el día de hoy con el 10º mandamiento. Regularmente se estaba llevando a cabo en la predicación. Nada más que esta vez lo quise cambiar y ahorita les doy las razones. La razón es la siguiente: este 10º mandamiento que a continuación vamos a leer es sumamente complicado. De hecho, les comparto que yo quise desistir y dejarlo a un lado para otra ocasión. Hay veces que el mensaje está siendo muy confrontador o doloroso o a veces confuso. Entonces los maestros recomiendan que si no estás convencido, si no estás bien ubicado en el tema, cambia otra cosa. ¿Por qué lo cambio a la escuela dominical y no a la predicación? Porque este 10º mandamiento, así como es difícil, complejo, es muy... Lo quiero hacer con muchas ilustraciones. Quiero que ustedes, por favor, pregunten todas estas dudas que tengan, porque en sí habla de la codicia. Y si así lo dejamos ahorita, la codicia, van a decir, ¿codicia? Yo. Ahorita vamos a ir viendo todos los elementos de la codicia, todo lo sutil que es la codicia, todo lo que estamos engañados por los medios de comunicación, por las nuevas filosofías en cuanto a la codicia, que yo creo que ninguno de aquí va a salir bien librado con este tema. Es por eso que lo cambié. Porque quiero darle expansión, quiero darle espacio a que pregunten, quiero ilustrarlo en el pizarrón, lo que está aconteciendo en nuestro país un poco, en la economía, en los medios de comunicación y en el ser humano. ¿Vale? Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 20. Vamos a darle lectura del versículo 1 al 17. Esto para recapitular, para recordar todos y cada uno de los mandamientos. Dice Éxodo 20, versículo 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces hoy abordamos el décimo mandamiento, que es el versículo 17. Éxodo 20, 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Recuerden que en la escuela dominical, en las clases, hay libertad para levantar la mano, hacer una pregunta, hacer un comentario o hacer una corrección. Si es que hay errores, es que somos vulnerables, ¿verdad? No es si hay errores, es cuestión de estar atentos y todos estar unánimes y estar atentos en la sana doctrina y si notan algo, adelante, con toda confianza. Bueno, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El significado de la palabra codicia es un deseo muy intenso o un deseo muy fuerte. Esto es, no simplemente es anhelar, es anhelarlo con mucha fuerza y con mucha intensidad. Esto es codiciar. La palabra codiciar puede ser utilizada en sentido bueno como en sentido mal, sentido positivo y sentido negativo. Ahorita vamos a decir cada una de ellas, cuál es el bueno y cuál es el malo. En el Nuevo Testamento, la palabra codicia, si ustedes, por ejemplo, yo agarré mi concordancia temática, esa que te da todo el tema, ya después irán aprendiendo qué es eso, para los obreros cristianos. Yo agarré mi concordancia temática y busqué la palabra codicia en el Nuevo Testamento y no la encontraba. Dije, ay, ¿por qué no la encuentro? Porque es avaricia. Y hasta que investigué un poquito ahí en la literatura. En el Nuevo Testamento la palabra codicia es traducida al español como avaricia. Y a los hombres, en el Antiguo Testamento se les decía codiciosos y en el Nuevo Testamento se les dice avariciosos. Es por lógica. Dice, se refiere, como habíamos comentado, se refiere al deseo de siempre tener más. Un deseo de siempre tener más, o de tener lo ajeno, lo que no nos corresponde. Eso es la codicia. Tengo cierta cantidad de ciertas cosas, yo quiero más. Bueno, ya las conseguí, yo quiero más. Ya las conseguiste, ya no. No, yo quiero más. Eso es codicia. Híjole, yo quiero lo que tiene Eduardo. Híjole, yo quiero esto, yo quiero no. Eso es codicia. Tener más o tener lo ajeno. El mandamiento no lo dice. No codiciarás nada. Hoy estamos a desglosar cada una de estas partes. Entonces la palabra codicia y la palabra avaricia son sinónimas. Son sinónimas. Hay ciertas cosas que debemos desear, por supuesto. ¿Cuáles son estas cosas? Trabajar ilícitamente. Debemos de desearles cosas buenas a las personas. Todos tenemos el derecho de comprar, de adquirir, de poseer, de vender cosas. Todos tenemos el derecho. Este mandamiento no está en contra del dinero, de ser rico, de que Dios te haya prosperado. Ahorita lo vamos a ver. Todos tenemos el derecho a comprar, tener, usar cosas materiales. Todos tenemos ese derecho. Así que este mandamiento no prohíbe el derecho a la propiedad privada. Este mandamiento no prohíbe el deseo de poseer cosas materiales. ¿Por qué no? Vamos al pasaje. Ahí lo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Está dando por sentado que hay gente, que hay prójimos que tiene casa, que tiene empresas. Ahorita, en estos tiempos ya, criado, siervo, buey, asno, burro. Bueno, eso fue en el contexto histórico, por supuesto. Ahí todavía no llegaba Henry Ford. Ahí no han inventado el carro, ni la tele, ni la pantalla, ni la maquinaria, ni la tecnología. A la actualidad sería eso. No codices la casa de tu hermano, de tu prójimo, de tu vecino. No codices sus empleados, su trabajo, sus empresas, su servidumbre incluso, que hace buenos trabajos. No codices nada de eso. No codices sus materiales, no codices su carro, no codicies ninguna cosa de tu prójimo. Eso sería en el contexto actual. Pero como vimos en el octavo mandamiento, el de no hurtar, el de no robar, todos tienen derecho a la propiedad. Todos tenemos derecho a la propiedad. Entonces, el décimo mandamiento prohíbe la codicia, no en el sentido bueno, no en el sentido de querer progresar, trabajar, crecer, no. Lo que prohíbe el décimo mandamiento es en el sentido negativo, que ya he mencionado, querer más, y querer lo que no puedo tener, lo que Dios no me ha proveído ahorita. Esto podríamos decirlo, se refiere a un estado mental y a un deseo, un anhelo, un afán profundo por las cosas de este mundo. Afán, deseo, anhelo profundo, no cualquier tipo de deseo, ya lo vimos, un deseo tenaz por las cosas de este mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Pues todos los placeres y sus comodidades. Lo que acabamos de ver, casas, coches, autos. El pensamiento negativo afecta, comienza a ser controlado. O sea, estos pensamientos negativos los afectan tanto que empiezan a controlarlos. Empiezan a controlarlos tanto que de repente ya estamos soñando despiertos. No sé si les ha pasado, a mí en lo personal me ha pasado. Si yo me ganara la lotería, ayudaría a los hermanos. Pero termino en la playa, termino en Las Vegas, termino en Dubái. Sinceramente, empecé con lo necesario queriendo ayudar al prójimo y terminé en perdición, sinceramente. Y dice mi esposa, pues yo tengo la culpa de tú, que no decías otras cosas y no nos prosperes. Es una realidad, el controla tanto este pensamiento que llega a convertirse en sueños guajiros, como luego le llaman, en sueños ficticios, en deseos cada vez más mundanos de lo temporal y las comodidades que ofrece. En su mayoría cuando esto comienza, y no es ojo con esto, en su mayoría cuando esto comienza, o sea, estos pensamientos, estos afectos, comienzan a no ser controlados por nosotros, guiados por el Espíritu Santo, se vuelven en idolatría. Ese es el problema. Primer mandamiento es quebrantado, idolatría. Cuando vimos el primer mandamiento veíamos que no solamente se trataba de Zeus o del dios de los caldeos, se trataba también de los dioses sensuales, materiales. Esta codicia descontrolada se comienza a comportar como nuestro mayordomo, en nuestro señor. La fama, el éxito, los placeres, las posesiones comienzan a convertirse en nuestros dioses, en nuestra idolatría, aun cuando no lo reconozcamos, aun cuando digan, no, mi Señor es Dios, mi Señor es Jesucristo, su palabra es mi guía, su espíritu es mi guía. Lo podemos decir de palabra, pero en realidad estamos viviendo un mundo materialista. Y la verdad es que al final, yo quisiera hacer la pregunta, voy a hacer una pregunta, y si somos honestos, yo creo que en su mayoría. Esta codicia, este noveno mandamiento, estos pensamientos negativos, estos pensamientos profundos, también se dan dentro de las iglesias. Hay personas que codician los dones y habilidades de las otras personas. Tenemos ahí el caso en Hechos de Simón el Mago. ¿Verdad? El apóstol Pedro está utilizando los dones de Dios, los milagros, y Simón, como era mago, supuestamente ya estaba arrepentido, bautizado. Yo tengo dinero, te compro el don, te compro el talento. Pero le dice, tu dinero y tu perezca. ¿Quién te ha dicho esto? Esto es don de Dios, esto es don del cielo. Esto no se compra con dinero. En la iglesia pasa esto. ¡Ay! ¡Qué talento! Del hermano, del pastor, de los pastores, ¿no? ¡Qué talento de la hermana! ¡Qué talento como maestra! No, eso es codicia, es malo. Dios a cada uno les ha dado dones, talentos y habilidades, a cada uno. Aquí no hay ninguna persona presente que ha sido nacida de nuevo, que ha sido redimida y no tenga un don y no tenga un talento para servir a Dios. No hay ninguno. Habilidades pues se manifiestan allá afuera. Habilidades en el campo de, por ejemplo, de las ventas, habilidades en el campo de la ingeniería, de las medios de comunicación, del internet. Pero aquí en la iglesia son dones de Dios. dones de servicio, dones de enseñar la palabra, cualquier tipo de dones. Y no debemos de codiciarlos, todos tenemos. ¿Cuál es la manera, me preguntaba la hermana, cuál es la manera de descubrir mi don? Poniéndote a trabajar y servir al Señor. Sobre la marcha, sobre el tiempo, Dios te dirá qué es para lo que te ha llamado. La codicia se manifiesta cuando aquello que deseamos y no lo tenemos, comenzamos a sentirnos descontentos. ¿Cierto o no es cierto? Comenzamos a sentirnos infelices. Pensamos erróneamente que no podemos estar satisfechos si no tenemos aquello que deseamos. Ah, qué infeliz, qué insatisfecho me siento. Porque no puedo tener aquello que yo deseo. Empezamos a sentir que no podemos vivir sin esas cosas. Pasamos de sentir, de emociones, a pensar, a razonar y a determinar, no puedo vivir sin esas cosas. Eso es codicia. Otro síntoma de la codicia es que empezamos a sentir lo que ya hemos visto, ya pasa de un sentimiento positivo, sentimiento bueno, a un sentimiento negativo, empezamos a sentir celos, envidias por lo que poseen, lo que nosotros no tenemos. ¿A quién le suena esto? Hago un paréntesis, vamos a llegar para allá. Al día de hoy, vivimos en la era del aburrimiento, ¿saben ustedes? Vivimos en la era del aburrimiento. Vivimos en la era de la idiotización. ¿Qué tiene que ver la era del aburrimiento, de la idiotización, con la codicia? Ahorita vamos a llegar y vamos a saber por qué. ¿Qué tiene que ver la era del aburrimiento y la era de la idiotización con la codicia? ¿Qué tiene que ver todo esto? Vivimos en la era del aburrimiento cuando hay más cosas que nunca en que te entretenerse. Hay teatro, hay cine, hay internet, hay YouTube, hay Google, Wikipedia, libros en línea, canales de paga con 600 canales y la gente y el ser humano vive aburrido. ¿Hay alguien a quien le conviene que el hombre esté aburrido? ¿Hay alguien a quien le conviene que el hombre no piense, no razone, no discierna? Es por eso que lo quise hacer ilustrativo. Ahorita vamos a ver unos sentidos incluso políticos. Yo no sé de política, pero van implícitos. Bueno, uno de los efectos inevitables, vamos a ver algunos efectos y peligros de la codicia. El primer efecto peligroso de la codicia. Este es que el creyente entra en un conflicto entre lo material y lo espiritual. Este es uno de los efectos de la codicia. Este es uno de los peligros de la codicia. El creyente, el que ha sido llamado por Dios, es el que ha sido traído por Dios, inicia un conflicto, una pelea entre lo material y lo espiritual. Vamos a Mateo 13, 7. Mateo 13, por favor. Dice Mateo 13, capítulo, versículo 7. Ahorita damos el contexto y el efecto. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Si ustedes ven al iniciar el capítulo 13, dice la parábola del sembrador. La pueden leer detenidamente en su casa. El sembrador es Dios, sale y siembra la palabra a través de los ministros, evangelistas, pastores, maestros o cualquiera de nosotros que le hable de la palabra a alguien. Hay tres tipos de piso, hay tres tipos de tierra, hay tres tipos de donde sembrar la semilla. En el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces esta semilla que cayó entre espinos se ahogó, no creció. En el versículo 13, capítulo 13 de Mateo, en el versículo 18, ustedes pueden ver ahí, Jesús explica la parábola del sembrador. ¿Ya vieron? No sé si todas las Biblias tengan ese encabezado, pero en su mayoría, el capítulo 13 de Mateo, versículo 18, ahí dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver el capítulo 13, 22, ahí Jesús va a explicar qué fue lo que pasó con esa semilla, con esa palabra de Dios que cayó en espinos y se ahogaron. ¿Cuál es la interpretación de Jesús? Dice 13 a 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Léanle, por favor. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra de Dios y se hace infructuosa. Los efectos y peligros inevitables de la codicia: uno es que el creyente empieza un conflicto, una pelea entre lo material y lo espiritual. La codicia tiende a debilitar el crecimiento espiritual del creyente. La codicia. ¿Qué pasa con el incrédulo? Pasa que viene aquí a este lugar o va a otros lugares donde se predica la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, escucha el evangelio de Jesucristo y puede que llore en ese momento. Puede que sienta remordimiento en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Todos tenemos amistades, tenemos familiares que les hemos predicado la palabra de Dios, incluso en casa, en sus casas o donde sea, y al momento han dicho, sí, cierto, sí estoy en enemistad contra Dios, por cuanto he pecado estoy destituido, dice la Escritura, dice la Biblia. Llegan a entenderlo, pero ¿qué pasa después? Que ya no vuelve, que ya no le interesó. ¿Por qué? Porque la palabra fue ahogada. ¿Por qué la palabra fue ahogada? El inconverso que escucha el Evangelio y lo rechaza tiene su corazón lleno de cosas materiales. Y cuando yo le digo cosas materiales, no solamente es dinero. Puede ser la sensualidad, puede ser el sexo, puede ser la internet, puede ser cualquier tipo de Dios, cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de adicción. No solamente se codicia el dinero. Aquí dice la mujer de tu prójimo, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Cualquier cosa puede ser. El inconverso escucha la palabra de Dios, reconsidera que está mal delante de Dios, pero ¿qué pasa? Que cayó entre espinos, no creció y se ahogó. Jesús dice acá en la interpretación que fueron los afanes de este mundo, ¿y qué más dice? Los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza se ahogaron la palabra de Dios. Es una realidad, por eso es que entra en un conflicto el creyente, por el hecho de que llegas a la iglesia, dice, cuando tú, Dios te ha traído, te ha rescatado, tú tienes que servir al Señor. Yo creo que aquí lo escuchamos a diario, porque lo viene en la Biblia. Ya de que el Señor te ha traído con lazos de amor, te ha rescatado, ibas rumbo al infierno, o lo estabas viviendo en esas adicciones, lo estabas viviendo en esa depresión, lo estabas viviendo en esa neurosis, Dios te ha traído. Pero no solamente es para que te quedes sentado, no solamente es para que te quedes dormido, es para que te pongas a trabajar, para que lo que de gracia recibiste, de gracia lo des. Y alguien como tú y como yo, que no conoce la palabra de Dios, se la escucha a través de nosotros. ¿Cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo creerán si no son enviados? Ustedes son los enviados, nosotros somos los enviados. Entonces el creyente se topa con esa cuestión. ¡Ay, caray! Me interesa lo que dicen de Dios, que hay una salvación para mí a través de Jesucristo. Pero lo que no me interesa es de que yo tenga que venir cada semana. Eso es lo que no me interesa. Que tenga que venir los domingos. Que tenga que asistir a alguna oración cierto día. Que tenga que asistir a un estudio cierto. Es lo que no me interesa. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Yo tengo dos trabajos. Uno entro a las 6, salgo a las 4. Otro entro a las 5 y salgo a las 11. Por eso, o el otro caso, tengo un pecado favorito que no puedo dejar. Cualquiera de las dos. ¿Qué decía el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás y el día de reposo lo santificarás para el Señor. Dios está moviendo en este momento aquí. Así como en Apocalipsis, si ustedes saben el Apocalipsis, en el capítulo 1, van a ver que Dios andaba entre las iglesias. ¿Se acuerdan de eso? Aquí está Dios. Esto es único. Esto que se vive el día de hoy es único, o sea, no se puede comparar. Podemos ir a asistir a estudios, podemos estar leyendo en nuestra casa, eso es bueno, es válido y es lo que tenemos que hacer, pero ahí está la asamblea, el día de reposo, aquí Dios está manifestando, está abriendo corazones, está entrando a los deseos más intensos de nuestro corazón, de nuestra mente, está escudriñando, está sopesando nuestras intenciones. No hay dinero que valga y supla esto. El día de reposo, el domingo, ya me adelante, es para beneficio como lo veíamos de nosotros. Nadie más. Dios es Dios y no va a dejar de ser Dios. Dios es soberano, Dios es poderoso. El que ocupa de Dios somos nosotros, no Él. Es la realidad. El hombre, como decía, han dicho aquel en las doctrinas explicadas para todos, el hombre necesita de Dios, pero no lo quiere. Dios quiere al hombre, pero el hombre no lo necesita. Algo así. Otro peligro espiritual es que las cosas que codiciamos siempre tienen un poder sobre nuestro corazón. Hablábamos de idolatría, hablábamos de deseos profundos. Entonces otro peligro de la codicia es que tiene un poder sobre nuestros corazones. Mateo 6:21, por favor. Mateo 6:21 dice, hablando Jesús, porque donde está tu corazón, está tu tesoro. Allí también estará vuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, perdón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Se quebranta con la codicia y se quebranta el primer mandamiento, porque Dios exige una entrega total. Cuando les digo una entrega total, es a su tiempo. Los que ya tenemos tiempo sabemos, no es de lleno, no es de un principio. Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando hablamos de una entrega total, es sin reservas. Es decir, sí estoy convencido, sí creo en Dios, sí he visto su providencia en mi vida, sí he visto su ayuda, sí he visto su amor. Estoy convencido de que este es mi camino. Estoy convencido de que servirle es lo mejor. Señor, te entrego mi corazón. Dios, corazones a mitades, a cuartas partes, a terceras partes, décimas partes, no quiere. Dios no quiere ser parte de tu corazón y el mío. Dios quiere ser todo el centro de tu corazón. El corazón está diseñado para adorarle a Dios. El ser humano lo quiere llenar con borracheras, con orgías, con vicios, con cosas, con cualquier cosa mundana. Pero el corazón fue diseñado para que el hombre le adorare, para que el Espíritu Santo morara en él, se sentara en ese trono. Para eso fue el corazón. Y como el hombre no lo puede llenar con sus vanidades, siempre vive insatisfecho, siempre vive vacío. ¿Sí o no es así? Entonces es un peligro que empieza la idolatría, empieza el corazón a acomodarse de aquel lado para las cosas materiales. Y dice Jesús, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El día de hoy es importante, como cada día, para que analicemos dónde, primero que nada, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es? ¿Te has preguntado algún día? ¿Te has preguntado cuál es mi tesoro? ¿Qué es lo que más deseo? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me causa placer? Ahí está tu corazón, no está con Dios. Siempre es bueno, hoy es día de analizarse. Es que a veces decían, no, hoy es día, no, pues de diario es día. Hoy es el momento que uno lo recuerda. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Sinceramente responde a Dios y ahí está tu anhelo. El tesoro, ya vimos, vuelvo a repetir, el tesoro terrenal significa cualquier cosa que al hombre le guste o que codicie mucho y de gran valor y que le dé tiempo, que le dé afectos. Eso es el tesoro, a lo que le damos tiempo y a lo que le damos afecto. Porque podemos preguntarnos, ¿cuál es mi tesoro? Cristo. ¿Cuál es mi tesoro? Dios, su palabra, ese es mi tesoro. Pero ¿qué dicen los hechos? ¿Estás a la orden de Cristo? ¿Estás al servicio del Señor? ¿Estamos ahí presentes? ¿Estamos leyendo la Biblia? No nomás aquí. No solamente de un servicio y pónganse a trabajar, no es eso. ¿Se lee diario la Biblia? ¿Hay devocionales en casa? ¿Se abre la Biblia en casa? ¿Se ora a Dios? ¿Se arrodilla a Dios? ¿Se clama a Dios? ¿Se intercede a Dios? ¿Se le pide por tu familiar? ¿Se le pide por el hermano en problemas? ¿Se le pide? ¿Lo hacemos? Podemos decir, sí, yo adoro a Jesucristo, pero los hechos, ¿qué dicen? Seamos sinceros y digamos, como el rey David, oh Señor, escudriña mi corazón porque yo me justifico. Y como humanos nos justificamos, debes de saber eso. No sé si lo sepas, así lo dice la Biblia. Y yo lo sé, y lo debemos de saber, y tenemos que estar conscientes que nosotros nos justificamos, ¿sí o no? Nos justificamos. Ya vimos idolatría. Ya vimos el corazón, ya vimos que hay un conflicto, hay un decrecimiento de la vida espiritual. Si empezamos a ver a una persona que va caminando en el camino de Cristo, valga la redundancia, en la iglesia, y de repente empieza para abajo, ¿qué quiere decir eso? Hay una decadencia espiritual, algo está pasando, las pruebas lo están dominando, las riquezas de este mundo están ahogando su crecimiento, pero algo bueno no está pasando. Ciertamente en este mundo tendrás aflicciones. Ciertamente en este mundo el cristiano tendrá pruebas económicas, emocionales, maritales, etc. Pero aún con todo ello, hay un caminar. Me resbalé, pero me levanto y sigo caminando. Y ahí se ve. La tercer problema que atrae la codicia, como veíamos, ya le dimos el corazón en el... recapitulo. La primera es que hay un decrecimiento espiritual en base a que hay un conflicto en el cristiano. Esa es la primera peligro. El segundo peligro es que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Ese es el segundo peligro. El tercer peligro, que ya cuando nuestro corazón está en otro lado, se vuelve idolatría, como ya lo habíamos visto. ¿Por qué también se vuelve idolatría? Vamos a Efesios 5:5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el reino de Dios, en el reino de Cristo, en el reino de los cielos. Aquí lo dice bien claramente la Escritura, que los fornicarios, los inmundos, los avaros son idólatras. La fornicación, la inmundicia y la avaricia se convierten en idolatría. Y si nuestro corazón ya está allá, y si nuestro tiempo y nuestros afectos ya están allá, ¿qué nos hace pensar que no se va a volver a idolatría? Y como hemos escuchado, el pecado nunca es siervo, el pecado nunca se somete a nosotros. El pecado es el Señor, el pecado se enseñorea de nosotros. El pecado está enseñoreado del incrédulo. Es por eso que no quiere venir, resiste la verdad, ya lo vimos en el tema de la mentira. Entonces este es otro peligro. Tercero, la idolatría. Aparte de todo esto, en cuanto a la codicia y los bienes materiales, ¿por qué la codicia es idolatría? Porque todas las cosas las pone al nivel más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que para el codicioso todas sus bendiciones tienen que ser, como luego dijo alguien, aquí y ahora, en esta tierra. Aquí quiero los caminos de oro. Aquí quiero la Jerusalén celestial. Ese es un idólatra, es un codicioso. Reducimos las bendiciones maravillosas de Dios en algo material, en algo finito, en algo que se va a quedar cuando tú te mueras y cuando yo me muera. Nadie, dicho viejísimo, se vuelve a repetir. El hombre hay que repetirlo, las cosas. Nadie se va a llevar nada de este mundo. Nadie. Entonces, las bendiciones de Dios, Dios quiere que sea prosperada tu alma primeramente, tu vida espiritual primeramente, tu corazón, quiere que esté tu corazón con Él, quiere que tengas comunión con Él, eso es lo principal. Pero el idólatra dice, no, yo quiero que se manifiesten aquí en este mundo, con casa, con carro, con cosas, con viajes. No es así. Tú eres un idólatra, tú eres un codicioso. Vamos a Filipenses 3:17. Filipenses ahí cerca. Pues sí, que sigue, de hecho. Dice Filipenses 3:17. Esta es la actitud de alguien que no es idólatra y alguien que es un verdadero creyente. Filipenses 3:17 dice. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Bueno, aquí dónde está la cosa, dónde está la exposición. Hermanos, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí. Bueno, vamos a ver el versículo 3:7. En esto debemos imitarlo, en esto que sigue a continuación. Este es el contexto, de Pablo 3:17. Filipenses 3:7 dice... Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida y amor por pérdida por amor a Cristo. ¿Cuáles eran estas cosas? Vamos a leer desde el versículo 3. Dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, de qué creerse, de qué jactarse en esta vida, dice Pablo, yo más. Yo soy circuncidado al octavo día. Yo soy del linaje de Israel. Y no solamente de cualquier linaje, de cualquier tribu. Soy de la tribu de Benjamín, el hijo de Jacob, el más querido de Jacob. De la línea más pura de Israel, yo soy. Yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, soy irreprensible. Si alguien tiene de qué creerse, soy yo, dice Pablo. En otras, en Corintios dice, si alguien habla en lenguas más que todos, soy yo. Romano, él era hebreo de hebreos, era romano. Cuando lo estaban persiguiendo, él apeló a la ciudadanía romana que tenía. Astutamente, Pablo, guiado por el Espíritu. Él fue discípulo de Gamaliel, el filósofo sabio más entendido en aquellos tiempos, ¿saben ustedes? Antes de ser, todo esto que ustedes pueden ver aquí, dice, por ejemplo, en cuanto a la ley irreprensible, no había de qué ser acusado y agarrado. O sea, era una persona honesta, una persona íntegra. Era fariseo, era de la religión hebrea. Era un conocedor de las escrituras, era un conocedor de la historia, era un conocedor de la filosofía. Circuncidado al octavo día como manda la escritura. O sea, no había nada que pedirle, estaba mejor que el joven rico incluso, para que tengan una idea. Pero que decía Pablo, todas estas cosas las tengo por basura, por amor a Cristo. Esta debe ser la actitud de nosotros. Esta es la actitud de un verdadero nacido de nuevo, de un corazón que ha sido transformado, de una vida que ha sido cambiada. No palabras, estos hechos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. No idolatría, no codicia, sino autonegación. Humildad, contentamiento. Humildad y contentamiento. Vamos a Filipenses, ahí mismo en 3, 18 y 19. Vamos a leer capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Fíjense, hay unos enemigos de Cristo, ¿ya vieron? Enemigos de la cruz de Cristo. El fin de estas personas es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está, podríamos hacer un solo tema de estos versos: la humildad, el contentamiento, el despojo, la autonegación, el amor a Cristo o el amor a las ganancias, el amor a lo terrenal. Solo quieren llenar su vientre de vanidades, de deseos mundanos. Lo que debería de ser su vergüenza les causa orgullo a estas personas. El hecho de que les digan ladrones les causa orgullo. El hecho de que les digan pecadores les causa orgullo. Y al incrédulo, yo tengo 3 mujeres, eso le causa orgullo, eso debería ser tu vergüenza. Y va a ser tu vergüenza en el día del juicio. Cuando tengas que ajustar cuenta, ratero político, quien seas, ahí va a ser tu vergüenza, porque todo ojo verá el juicio que te va a hacer Dios. Así lo dice la Escritura. Aquí están las características del que no es nacido de nuevo, aun cuando se diga creyente, porque es enemigo de la cruz. Lo único que es, no es amigo de Cristo, es enemigo de la cruz. Esta es la realidad. Esta es la idolatría. Hasta allá llega la idolatría. A cegarlos, a confundirlos, a ver, no ver más allá de nuestros ojos, como luego dice. ¿Por qué pasa la idolatría? ¿Por qué Dios se molesta por la idolatría? Porque el hombre fue creado no solo para existir a un nivel animal, a un nivel temporal. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que cuando alguien muere, no lo mata en sí la enfermedad, lo que lo mata es que le quitan el alma, el espíritu? El hombre no fue solamente creado para existir en este terreno, en estos tiempos materiales. Fue creado para Dios, para tener con Él, comunión con Él, para glorificarle y servir a Él. Eso fue creado el hombre. Y el hombre fue creado para la eternidad. Y todos tenemos eternidad. Nada más la cuestión es dónde la vamos a pasar. Todos tenemos eternidad. El alma es inmortal, no en el sentido griego, en el sentido helénico, de una filosofía griega. En el sentido hebreo, todos tenemos un alma, y esa alma después de aquí, después de que sale del cuerpo, va al cielo o va al infierno. No hay de otra. Va al cielo o va al infierno. Entonces, como hombres que reconocemos que Dios nos creó para glorificarle, para tener comunión con Él, no podemos simplemente ver las cosas materiales. Amén. Continuamos, la cuarta, la codicia muy pronto se convertirá en un tipo de adicción. La primera era un conflicto, la segunda era que entregábamos el corazón, la tercera es que nos hacemos idólatras, y la cuarta es que pronto se convierte en un tipo de adicción. Esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en Jeremías 6.13. Jeremías 6.13, nada más anótenle por favor para continuar. Jeremías 6.13 nos dice, Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque era una profecía, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Había profecía para los engañadores, estamos a ver en Pedro, que a estos engañadores les mueve el dinero, les mueve la codicia, les mueven las cosas terrenales. En segunda de Timoteo 3 y 1 al 2, vamos a leerla porque estamos cerca. Segunda de Timoteo, adelantito de donde estamos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículos del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto fue escrito hace 2016 años. ¿Cuándo son esos tiempos peligrosos? Desde que se profetizó hasta ahora. Porque en todos los tiempos ha habido tiempos peligrosos. En todos los tiempos ha habido apostasía, rebeldía, persecución. Dice, porque también debes saber esto, que en los postreros días, en el 2016, etcétera, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, de sí mismos. ¿Y cómo se manifestará estos hombres amadores de sí mismos? Serán avaros. Eso es un hombre amador de sí mismo. Serán vanagloriosos. Serán soberbios. Serán blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Crueles. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ah, pero tendrán apariencia de piedad. Un catálogo de pecados profetizados. Yo creo desde hace muchos años que estamos en este tiempo. En este tiempo nada más nos han acostumbrado, nos han enseñado y hemos aceptado nuestra responsabilidad de amarnos a nosotros mismos. Sin importar lo demás, sin importar lo que le pase a mi prójimo. Entonces, profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la soberbias, de las vanaglorias, del egoísmo. La fuerza que motiva y anima a los hombres es la codicia. Esa es la fuerza que motiva a los hombres, es la codicia. Porque la mayoría de los hombres se sienten insatisfechos e infelices, como ya les había comentado, en su mayoría. Por eso se utilizan ahorita una sinfín de cantidad de drogas, estupefacientes. Por eso la mercadotecnia ha creado un sinfín de entretenimiento, porque el hombre está infeliz, está insatisfecho y aún así sigue siendo codicioso. El hombre siente la codicia, siente la infelicidad, siente la insatisfacción por sus propios pecados y su propia codicia. Aunado a esto, a sus limitaciones e incapacidades, tenemos, por ejemplo, vamos a ver aquí un poquito de esto, tenemos los países como el nuestro, no puedo hablar del otro porque no conocemos los otros, pero tenemos países capitalistas que llenan los medios de comunicación, como la TV, el radio, la revista, la internet, ¿con qué? Con algo que se llama el hiperconsumismo. ¿Sabían ustedes que existe esto? ¿Saben ustedes que existe el capitalismo en México? ¿Que existe el hiperconsumismo en México? ¿Que existen los debilitadores sociales? Nos hemos estado informando acerca de esto. El creyente debe de saber qué está pasando en su entorno. ¿Cuáles son las artimañas del enemigo? ¿Cuáles son las estrategias del enemigo? Tenemos por un lado a los seres humanos, a nosotros, por su incapacidad, por la caída, por su pecado, lo tenemos siendo infeliz y siendo insatisfecho. Por otro lado, tenemos el capitalismo. ¿Cómo así que el capitalismo? Vamos a... Aquí está el hombre infeliz. El hombre. satisfecho. Y acá tenemos al país con sus gobernantes, por ejemplo. Si está grabando esto, que no salga, por favor, porque si no saliendo de aquí yo me voy a la cárcel. Nada, si me voy es por gracia de Cristo y en nada me llevan de cenar, por favor. Este es el país, el gobierno, que es el capital, en su mayoría son capitalistas. ¿Qué quiere decir capitalista? El gobierno está unado con el capitalismo, que vienen siendo los empresarios. Hay un nexo aquí entre gobierno, hay un nexo entre gobierno, entre el país, el gobierno y los empresarios. Hay un hiperconsumismo. Ya no hay como antes grandes ciudades, ya son hiperciudades, todo es hiper. Ya no son comerciales, ya son hipercomerciales, supercomerciales y megacomerciales. Ya no son rollos de papel de 4, ya son de 12, de 24, de 38, de 66. Ya no son cajas de atún de 12, ya son de sabe cuántas y así. Todo es hiper ya. Una llave de inflación y ya hay hiperinflación. El hecho es de que el país, el gobierno capitalista, porque ustedes no sé si sepan un poco, no quiero entrar en mucho detalle, nada más es una ilustración. Hay dos tipos de gobierno, hay uno que se llama capitalista, otro que se llama comunista y socialista. ¿Han escuchado la diferencia? El socialista es como que todos vivamos igual. El socialismo fue sacado de Carlos Marx, fue en el 1890. Él escribió dos fases, varios tomos de libros, donde se entraba la fase del socialismo y luego el capital, y luego el comunismo es lo que se realizó en Cuba, ¿verdad? Sí, va. En Rusia, en Cuba, en muchos lugares. Sí. En China. ¿Qué buscaba el comunismo? Buscaba la igualdad. Y lo decían los cubanos, Fidel Castro y Hugo Chávez y Maduro. Decían, Jesús fue el primer comunista. ¿Por qué? Porque el comunismo dice que quiere llegar a un punto. La primera fase es el socialismo. Es de que el hombre, por ejemplo, deje de existir el dinero. De que el dinero deje de existir, porque que sea como en los tiempos de los feudales, como en los tiempos de antes. ¿Cómo era? ¿Dónde? Si Marc, por ejemplo, era leñador, él iba y cambiaba la leña por arroz, por ejemplo, ¿va? Entonces se inventó el dinero, que fue lo capital. El dinero es no tiene valor en sí mismo. El dinero nada más es la medida de tu trabajo, es el esfuerzo de tu trabajo. O sea, el dinero no tiene más valor. Por eso es que un país no simplemente puede hacer que el Banco Central haga millones. No se puede hacer. Se ha hecho y se ha hecho inflación y se ha hecho un desastre. No se puede hacer. Un país está compuesto, su riqueza es de lo que se trabaja, nada más. Bueno, el hecho que el capitalismo, los países capitalistas, en contraparte del comunismo, lo que quieren es que los empresarios vendan. ¿Para qué? Para que muy pocos sean millonarios, para que los gobiernos sean millonarios. Por eso es que por ejemplo, cuando llegó Salinas al gobierno, cuando llega Salinas, una sola familia mexicana salía en la revista Forbes de los millonarios, una sola familia. Después de que se va Carlos Salinas, son 30 familias. Después de Carlos Salinas salen los Slim. ¿Sí conocen a Carlos Slim? Los Azcárraga ya, los Salinas Pliego. Salen todas estas familias millonarias. México está controlado por 30 familias. El mundo está controlado por ciertas familias. Y esto es capitalismo. Y en sí el capitalismo no es malo. El cristiano está muy acorde al capitalismo. Es como dice la Biblia. Trabajas, comes. Esto es capitalismo. No trabajas, no comes. Así de sencillo. Nada más que el capitalismo se lleva al extremo. ¿Pero qué tiene que ver el capitalismo, el gobierno, con la codicia? Bueno, ya tenemos un hombre que es infeliz, un hombre que es insatisfecho, un hombre que es codicioso. Y tenemos un gobierno que es codicioso. Y tenemos un sobreabasto, un consumismo. Ya tenemos un sobreabasto de mercancías. Entonces, los medios de comunicación como la televisión, la radio. ¿Ustedes saben cuánto sale un spot? ¿Un spot en televisión? El spot. ¿Qué es lo que sigue ahorita? Yo no quería de este tema porque está así como complicado, pero ¿qué sigue ahorita en el año? Es buen fin, no, ya le puse fin. Bueno, fuera que fuera el fin nada más. Sigue el buen fin. Y después del buen fin sigue... Navidad. Diciembre o Navidad. El tema sirve para lo que viene. Ahorita no se imaginan, pongan la atención en la tele, en la radio, los que escuchan en internet, cuando están ahí navegando y todo. Vean el super mega indiscriminado mercadotecnia. El capitalismo contrata a los mercadólogos. ¿Para qué? Para que te creen en ti necesidades que no tienes. Necesidades irreales, cosas que no utilizas. Yo creo que la mayoría tenemos cosas en nuestra casa que no utilizamos, que las compramos y ahí están. Las hemos comprado por dos razones, porque somos caídos, infelices, insatisfechos por naturaleza. No se ofendan, no quiere decir que todos seamos así. Existe esto en el hombre, no es totalmente insatisfecho y infeliz, no es así. O sea, tiene parte de... Ahora, todos tenemos cosas ahí guardadas, ¿por qué? Porque ha habido parte de nuestra caída y parte de medios de comunicación que están rafagueándote, y ya salió el nuevo carro, ya no tienes que manejar, solo se maneja, solo se estaciona. Ya salieron las casas con un piso térmico, con no sé cuántas cosas y no sé cuántas cosas más. Esto lo hace el capitalismo extremo, aunado con el gobierno. El gobierno da, por ejemplo, ¿cuánto le invierten en dar información acerca de la buena nutrición, del plato de buen comer, etcétera, etcétera? ¿Cuánto le invierten los medios de comunicación en McDonald's, KFC, Subway y no sé cuántas cosas? La cantidad es inaudita. La cantidad es de extremo a extremo. Para que compres chatarra, para que compres esos refrescos, todas esas marcas, es inaudita. Cervezas, todo eso. Y para todo comercial te ponen una mujer bella o un hombre bello, ¿verdad? Y las artistas todas están bellas. Y todos los que están en la tele, oye, todos están rebapotos, te están dando rebapotos, porque eso es el capitalismo. Hay un estándar muy alto en la sociedad para la belleza de las mujeres. Ahí la tienes operándose que cierta cosa. Dijo un pastor, hasta las bolas de billar se ponen aquí para verse más así, colágeno. ¿Por qué? Porque hay un estándar. Que como luego decía un documental que vimos, ¿verdad? Ni la naturaleza provee de esos cuerpos, ni la misma naturaleza los provee. Entonces las mujeres quieren estar todas como se lo han marcado los paradigmas. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Debilitadores sociales. Eso se llama debilitadores sociales. ¿Y cuáles son los debilitadores sociales? Un sinfín, el estándar de la belleza. La belleza está sobrevalorada. ¿Y eso es para el cristiano? Digo, a mí me pesa, a mí me duele, porque yo he caído cada año en esto. Yo he caído cada año en esto. Cuando he estado en buenos lugares trabajando y llega buena cantidad de lo que las prestaciones dan, pues tristemente cuando llega ya todo lo debo. Ya todo lo debo. Termina el año y ya estoy debiendo dinero. Ya estoy debiendo dinero. Estás viendo el fútbol, si te gusta el fútbol americano, estás viendo. Y antes de nada más era medio tiempo, te pasaban ahí el spot de algún comercial, ¿verdad? Y ahí está, ahí lo tienes, valen millones, esos segundos de comercial valen millones y millones de pesos. Pero ya no, ya no ocupas de que sea medio tiempo, ya está jugando ahí alguien y pásame ahí, y esto, y el otro, y están ahí alrededor toda la publicidad. Se acaba y entra toda la publicidad. ¿Y quién permite esto? El gobierno, al gobierno le conviene. Al gobierno le conviene tener seres humanos insatisfechos, seres humanos infelices, seres humanos débiles. Al gobierno le conviene que... Al gobierno, a los empresarios codiciosos y gobiernos codiciosos les conviene que tenga, que haya gente que se siente vacía. ¿Y qué pasa? Andas con la vaciedad y un día llegas, compras algo y te sientes bien a gusto. ¿Ah? ¿Qué pasa después? Pasan 2 o 3 días y se acabó. Se acabó la emoción, se acabó el descontento. Tenemos que saber esto. Yo creo que por la respuesta que yo vi, en su mayoría, la mayoría de gente de ustedes lo sabe. Nada más eso, cosa de aplicarlo, porque vienen estos. Nos vamos a enfrentar a esto. Y yo voy a echar una vuelta en todas las ciudades para ver quién anda comprándome el buen fin. Y voy a echar una vuelta en diciembre. Y voy a decirte, hermano, ¿lo utilizas? Pues si no, ustedes saben, porque yo seguro que sí. No se crean. Este año vamos a ser fuertes y vamos a ser humildes y vamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Al día de hoy, como nunca, ya tenemos acumuladores compulsivos. Ya es una nueva adicción. Ya es una nueva enfermedad. acumuladores compulsivos, más y más y más y más y más. Entonces, la codicia puede llegar a ser una adicción. Estemos atentos, sepamos cómo se maneja el enemigo. O sea, en este caso, todo lo que acabamos de ver, medios de comunicación, gobierno, todas estas cosas. Quinto, ¿cuál fue el primero? Conflicto, ¿verdad? Decadencia espiritual. ¿Cuál fue el segundo? El darse el corazón. El tercero es la idolatría. La cuarta es una adicción. En el quinto, Cristo nos advirtió de otro peligro acerca de adoptar estas filosofías. Es una filosofía de vida. Ya después de que ya fuimos idólatras, sentimos el corazón, ya se hace una filosofía de vida. Se hace, ¿qué se entiende por filosofía de vida? Se hace una costumbre según este siglo, según este mundo, y le creemos a la sabiduría de este mundo. Vamos a Lucas 12, por favor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículos 15 al 21. Versículos del 15 al 21. Lucas 12. Dice 15 al 21. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Es lo primero que les dijo. Guárdense de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esta parábola, las parábolas son para ilustrar verdades divinas acerca del reino. La verdad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocígate. La respuesta de Dios para esta codicia, para esta avaricia soberbia. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios, ¿dónde quedarán esos tesoros? Afánate, no nos afanemos, por favor. Esa es la filosofía del mundo, esa es la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque este mundo nos dice todo lo contrario, nos dice todo lo contrario. Este mundo nos dice que tú puedes ser cada vez más grande, tú puedes ser cada vez más poderoso. Se ha creado en este mundo, la filosofía y la sabiduría de este mundo ha creado un método de competitividad. Ese método que ustedes dijeron ha sido muy imperante ahorita. Tú puedes ser mejor que el prójimo, tú puedes ser mejor que en el trabajo, tú puedes ser mejor que este, tú puedes luchar, esfuérzate, tú ser esto. Y en sí, como lo vimos, no es malo esforzarse, no es malo esforzarse. Pero si este esfuerzo que estás haciendo, este progreso que estás realizando, esta competencia, es para acumular, para ganar bienes, para seguir creciendo económicamente, materialmente, para que tenga yo más éxito y me puedan aplaudir y me puedan reconocer como una persona, como el mundo dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si es por eso, sí es malo. Si es por eso, si es malo, porque no sabemos cuándo Dios nos llame. Puede ser en 30 años, en 10 días, pero cuando Dios nos llame, todo se va a quedar aquí. ¿Y de quién va a ser? Pasa ahorita que donde quiera se muere alguien y los problemas por la herencia, los problemas por los terrenos. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Escritura, Dios da el dinero, el don del dinero, y Dios da el don de disfrutarlo. Y si Dios no te ha dado dónde disfrutarlo, mejor no tengas dinero, porque eso va a ser una maldición. Así es. Vamos a ver rápidamente los síntomas de la codicia. La codicia no es siempre un pecado visible, frecuentemente es un pecado oculto o encubierto. Es un pecado que se esconde detrás de varios pretextos y es cosas que parecen ser razonables. ¿Sí entienden aquí esta parte? Es que yo tengo que comprar eso porque eso me lo ocupo para mi casa. Pretextos y excusas que parecen razonables. Aquí vamos a ver la naturaleza sutil de este pecado. La naturaleza de la codicia es muy sutil. Y podemos estar viviendo una orgía de codicia sin darnos cuenta. ¿Sí entienden esta parte? Podemos estar llenos de codicia sin darnos cuenta. Dice un pastor, a mí se me acercan todo tipo de personas. ¿Sabes qué? Tengo lujuria, tengo esto, pero nadie dice soy un codicioso. Nadie dice. Es un pecado en su naturaleza, es muy sutil. No es visible, no es tan fácil ser visible. Casi siempre la codicia viene a nosotros disfrazada de pretextos, de necesidades. La realidad es que muchos confundimos las necesidades reales con nuestros deseos codiciosos. Esa es la realidad. Es por esto que casi nadie se siente culpable de esto. A menudo podemos ver la codicia en otras personas, pero nosotros a menudo podemos ver, ay, medio codicioso, pero yo. Nuestros pensamientos y nuestros otros síntomas, estas personas cada vez se encuentran soñando despiertas, como ya veíamos, creando cosas ficticias, planeando, proyectando fantasías que nunca se realizan. Conozco una persona que siempre está haciendo negocios, siempre y nunca los hace. El otro día me dijo que conoció y que iba a implantar un negocio con Deepak Chopra. Así me dijo esta persona. Y hay testigos de esto. ¿Y conocen a Deepak Chopra, no? Con Deepak Chopra, ya sé cuánto tiene Deepak Chopra ni en cuenta. Aparte le dije, ¿tú eres cristiano y Deepak Chopra es ateo? No tiene nada que ver. Sí, ¿por qué? Porque estas fantasías, estos pensamientos, estas ficciones de nuestra mente. ¿Por qué? Por encontrar estos pretextos, por encontrar estas justificaciones, algo que no es real. Otro síntoma de la codicia, de la avaricia, es que estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio o a pagar cualquier precio para obtener las cosas codiciadas. Y peor aún, estamos dispuestos a quedar mal y a sacrificar el tiempo con el Señor. Estos son los síntomas. Se sacrifica el tiempo con el Señor. Se sacrifican los negocios del Señor por los negocios de la vida. Las personas codiciosas ponen más importancia en el tiempo, en su esfuerzo. Ponen todo su tiempo, esfuerzo, energía a alcanzar cosas terrenales. Entonces la codicia también bien puede ser llamada egoísmo o egocentrismo. Otro síntoma de la codicia es la ingratitud. La persona codiciosa pierde la capacidad de apreciar las bendiciones que Dios nos ha dado. La persona codiciosa es ingrata porque no puede ver las bendiciones. Siempre estamos fijándonos en nuestras carencias, ¿no? Me falta esto, me falta otro, me falta lo otro. ¿Cuándo nos hemos puesto a pensar en nuestras bendiciones? Hablando ahí que entre varios hermanos, tú tienes lo que mereces. Yo no tengo lo que merezco. Yo tengo muchísimo más de lo que merezco. Tengo más de lo que merezco. De verdad, no merecíamos nada por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de dañar a los nuestros. No merecíamos nada. No merecemos nada. Si merecemos algo, es a través de Jesucristo que nos ha hecho dignos de merecer algo. La perspectiva del Nuevo Testamento en cuanto a la codicia es algo fuerte. El Nuevo Testamento lo considera algo fuerte. Vamos a 1 Corintios 5:11, por favor. Primera de Corintios 5:11. Esta es la forma de que el Nuevo Testamento considera este pecado. Lo considera grave. Lo considera muy grave. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio: más bien os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fuere fornicario, o fuera avaro, o fuera idolatría, o fuera maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún coman. Así lo considera el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11 dice, con los fornicarios, borrachos, que se llaman hermanos, porque vean un contexto anterior, 5:10, dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, O sea, no les pido que no se junten a los fornicarios de este mundo, dice Pablo. No les pido eso. O con los que son avaros, o con los que son ladrones, o con los que son idólatras. Pues en tal caso les pediría que salieran de este mundo. Pablo no dice que no te juntes con fornicarios. O sea, ¿quién le va a predicar al fornicario? ¿Quién le va a predicar al idólatra? ¿Quién tú? Tienes que ir a los avaros. Tienes que ir a los fornicarios. Tienes que ir a los inmundos. Dice Pablo, si eso fuera yo les pediría, también Jesús dijo lo mismo, no los pido que los saques de este mundo, te pido que los preserves de este mundo. Te pido que les pongas una mentalidad que no se conformen a este mundo. Entonces el Nuevo Testamento, ya vimos en el 11, dice Pablo, más bien yo les escribo que no se junten con ninguno que llamándose hermano, alguien que se diga cristiano, que sea fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, borracho, ladrón, con ese ni se junte. Así dice la Escritura, así dice Pablo. Es un catálogo de pecados en el cual encontramos la avaricia. Entonces, ¿cómo lo considera el apóstol Pablo? Ya lo vimos como un pecado grave. De hecho, aquí en la disciplina, estamos estudiando la disciplina a detalle. Este es uno de los casos principales en la Escritura de disciplina. ¿Qué pasa con este caso? Que aquí, por ejemplo, vamos a seguirle leyendo. Vamos a leerle en el versículo 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el Padre, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está dando aquí las bases de Mateo 18. ¿Han leído Mateo 18? ¿Qué versículo dijiste? Es todo el capítulo 5, ¿no? El versículo que te dije ahorita fue el 4. El Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5:11, Pablo está diciendo, versículo 4, que él, aún en ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, él dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, yo no estoy como ustedes, corintios, yo no estoy presente, pero estoy presente en espíritu. Ya como presente en espíritu con ustedes, he juzgado al que tal cosa hace. ¿Qué hizo? En el versículo 1 había un fornicario. Dice, yo ya lo juzgué. ¿Cómo lo juzgué? Lo juzgué en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, hermanos, reunidos, y mi espíritu con el poder de Dios, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice Pablo, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que poquito de la levadura le da toda la masa? Estos son casos fuertes, lo que se debe hacer en la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir entregarlo? Versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción. ¿Qué quiere decir? Les explico. No es nada místico, no es una cuestión mística de acá, vamos a ir a echar a un pozo, o a un cerro, de un tormento de Satanás. No, lo que pasa es que en la vida nada más hay dos reinos. ¿Sabían ustedes eso? Dos reinos. Uno es el de Satanás, y otro es el de Cristo. ¿Y esto de dónde lo tomamos? Son las dos simientes. ¿Se acuerdan de la simiente? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? En Génesis. Esta será la simiente. Simiente, pues ahí mismo dice, simiente de Satanás. Y esta será la simiente de la mujer. Esto es el esta es la cizaña, de la parábola de cizaña. Esta es la cizaña, este es el trigo. Así están las cosas, simiente, Satanás, cizaña, Cristo, reino de los cielos, reino de Dios. Este es el reino que hace que... Ahora, ya lo vivieron con el pastor Omar, lo de la membresía. Esto es parte de la membresía, lo que estamos viendo, es parte de la disciplina, lo que vamos a ver. Entonces no está tan desconocido el tema. Así se divide la historia de la redención. Por cuanto eso comiste, tú serpiente, tu simiente tendrá una pelea con la simiente de la mujer. La simiente de donde vendrá el Cristo, el Redentor. Entonces, ¿qué es entregarlo a Satanás? Cuando tú naces de nuevo, nuevo nacimiento. ¿A dónde eres ingresado? Si les dice como saben para que predica mal. ¿A dónde somos ingresados? ¿A la iglesia? Al reino. Al reino. Cuando nacemos de nuevo, somos ingresados al reino de Dios. No a la iglesia universal. No somos ingresados a la iglesia universal. Es que dice mucho, ¿cuál es la iglesia universal? Pues todos los cristianos de todos los tiempos, de todos los lugares. Es una iglesia invisible, no se ve. No, se le dice reino de Dios. Cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú eras rebelde, y un día dijiste, no, sí, cierto, yo estoy mal delante de Dios, y Jesucristo es el único Salvador, y si no creo en Él y me arrepiento de mis pecados, yo no heredaré el reino, como vamos a leer y como hemos visto en la Escritura, ¿verdad? Cuando naces de nuevo, sin que tú te des cuenta, eres ingresado al reino de Dios. Segunda fase, cuando eres ingresado al reino de Dios, ¿qué hace Dios? ¿Ahí te deja? ¿Dónde te lleva? ¿Le va a servir o qué? Cuando tú naces de nuevo, eres ingresado al reino de Dios, ya creíste. ¿Cómo entrabas al reino? Creyendo y arrepintiéndote. Como en el Antiguo Testamento era viendo la serpiente de bronce, Pero Dios no nos deja en un vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes encontrar en la calle diciendo, yo soy cristiano, ¿y dónde te congregas? Pues en la Iglesia Universal. Pues yo en mi casa, yo viendo enlaces, yo viendo en internet, ahí tengo mi pastor Núñez, o qué, tengo varios. No. Cuando Dios te rescata, te hace nacer de nuevo, tú crees, te arrepientes, te lleva al reino de Dios, pero no te dejan un vacío. Te lleva a una embajada, y esa embajada se llama la Iglesia. Dios te manda a la Iglesia a través de la membresía, a través del bautismo, bautizados, todas estas cuestiones de bautismo, membresías, son sinónimos. Dios te manda a la Iglesia, que es una colonia del cielo, una colonia del cielo o una embajada. Tú eres un embajador, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es entregarlo a Satanás? ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es expulsarte de la membresía? Expulsarte de la membresía es decir, hermanos, este hermano ya no pertenece a la Iglesia, no podemos seguir confesando que él es hermano. Ya no podemos confesar que él predica a Cristo con sus hechos, lo ha defraudado. ¿Qué hacemos? ¿Lo quitamos de la Iglesia? ¿Y ahí se queda? No, se quita del reino de Dios y se envía al reino de Satanás. Esto es lo que pasa. El tal se ha entregado a Satanás. Así lo ve de grave la cosa. Nada más que es difícil ver en una iglesia avaricia. ¿Cómo podemos disciplinar una iglesia avaricia? ¿Cómo se ve? Es difícil, es sutil, es difícil. Hay pecados que sí podemos ver. Pero esto es la disciplina. Más adelante Omar va a dar más y más detalles. Pero esto es la disciplina. Esto es ser entregado a Satanás. Es algo misterioso, es algo que no sabemos que haga Dios. Lo que sabemos es de que con la iglesia ya no puede contar. Ahorita dice, ni siquiera comas. No te juntes con esos que llaman los hermanos, no te juntes así. Y se queda en un reino de Satanás, donde está prácticamente ahora sí que entre Dios y su reino, y Dios y la persona, y Dios y Satanás. Esto es todo lo que podemos hacer. ¿Y dónde está la misericordia? Pues ahí está, poquita levadura de leuda toda la mesa. Ya vimos el cáncer, lo quitamos para que no se corra el cáncer. Esto es la misericordia. Prevenir a los demás que se llenen de cáncer. Así de grave lo ve el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque todavía falta como una hora, pero yo creo que ahí le dejamos. ¿Alguna pregunta para hacer una pausa? Vamos a orar, por favor. Hermano José, ¿puedes orar, por favor? Sí, te voy a condenar. Padre eterno, gracias damos por tu enseñanza, porque es bueno con nosotros, sin que merezcamos nada bueno, porque tenemos un corazón lleno de avaricia, de maldad, de engaño, pero tú en tu misericordia nos has enseñado lo correcto, Señor. Haz un corazón dispuesto para aprender y practicar lo que nos has dicho por medio de hermano, Señor. Te damos gracias todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Claro. Bueno, y nada más la duda es, por ejemplo, si una persona cae como ya estando en el reino y es arrojado a Satanás, ya quiere decir que su alma ya está muerta, o sea, ya... Se tiene que considerar como un crédulo. Si en ese momento muere la persona en los días, oye, no, pues que era cristiano, cayó, de acuerdo a la escritura, bueno, no sabemos, la dejemos ahí, pero la escritura lo desechó de la iglesia, lo desechó del reino, le quitó la credencial como embajador. Sabes que tú no profesas a Jesucristo, tú eres peor que los incrédulos, porque tú te llamas hermano, aquellos no, tú sí. Entonces, nosotros, si llegase a morir esa persona ahí, tiene que ser considerado como un incrédulo. que murió en condenación. Si tarda un año y no volvió, pero es que era cristiano y la salvación no se puede perder. No, es que nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Otra cosa que pasa es que a lo mejor, a los dos días del arrepentimiento a Dios, a lo mejor ya se lo dio el arrepentimiento, ¿sí explico? Pero como iglesia no podemos creer al momento, ¿sí explico? O sea, no podemos creer, tenemos que esperar hasta que dé pasos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí me explico? No podemos, o sea, es prohibido que creas al instante, tenemos que esperar. Sí, claro. Por ejemplo, yo, en lo personal, yo me doy cuenta que a veces tengo atracciones de cosas mundanas, ¿no? Y me alejan de la lectura de la palabra y de toda la comunión. Me doy cuenta de ese debilitamiento que tengo y soy jalada más hacia pecar. Yo a veces digo,